porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tomar en cuenta las enseñanzas de los mandamientos y las sagradas escrituras, para conocer la justicia del Cordero de Dios en la nueva doctrina escrita por Alfa y Omega, para participar activamente en las leyes sociales que nos ha tocado vivir en esta prueba de la vida, conociendo que estamos en este planeta por una alianza, por un acuerdo realizado entre el divino creador y toda la humanidad. Las cosas en la creación no se hacen al azar, se hacen por acuerdo, por alianza, se hace con responsabilidad. Nadie viene al mundo sin conocimiento de causa, y la prueba de ello está en la conciencia de cada uno. Al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, la parte divina, la parte de la verdad, está en cada uno. Cada uno en su conciencia sabe lo que hace, lo que ha hecho, y se puede hasta proyectar lo que continuaremos haciendo. Dentro de este destino que todos hemos pedido, se incluye un tiempo, el tiempo de la prueba. Es un planeta donde todos somos probados por Dios. No hay una sola persona en la Tierra que no pase pruebas, que no tenga dificultades, que no tenga problemas que resolver. No es un planeta paraíso, es un planeta de lucha material, donde tenemos que aprender a diferenciar lo justo de lo injusto. Tenemos que reconocer si la organización, el sistema de vida que estamos viviendo, es legal o es ilegal. ¿Y cuál es la vara para saber si algo es justo, si algo es legal? La vara son los 10 mandamientos. A partir de este código, que representa la más elevada moral para la convivencia, podemos deducir si una acción, si una palabra, si una intención es justa o injusta. Es justa cuando no afecta a nadie, cuando beneficia a todos. Esto significa que la persona que actúa así tiene justicia en su ser, porque está cumpliendo la ley de las Escrituras que dice: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Ahí parte la esencia de lo justo. Lo mejor que uno desea, así como los padres y las madres desean lo mejor para sus hijos, así también cada uno desea lo mejor para sí. Solo un demonio desea lo peor para sí y para los demás. Porque solo un demonio se destruye, se autodestruye. Teniendo cuenta que nosotros no tenemos la potestad ni el poder de darnos la vida a nosotros mismos. Dependemos de la naturaleza, de los elementos que Dios ha creado. Dependemos de un planeta para poder conocer esta experiencia, esta forma de vida. Y el planeta depende del universo, de toda una cadena de acuerdos y de alianzas que siempre están presentes. El que no seamos conscientes de ello, el que los ignoremos, no elimina la ley de cómo Dios ha establecido su creación. A partir de este conocimiento, en la nueva doctrina del Cordero de Dios, en esta conversación telepática del Divino Padre Jehová con el enviado Alfa y Omega, en un plano celeste, hay una pregunta que le hace el autor y le dice: Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿por qué en mi patria no se enseñó antes tan sublime filosofía? Y el Divino Creador le responde telepáticamente y le ordena que escriba esta respuesta. Te lo diré, hijito, porque en tu rebaño en que pediste reencarnar de nuevo, los que os han gobernado son espíritus muy atrasados. Solo piensan en sus privilegios. Viven más ilusionados que los demás, porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en menor grado el esfuerzo. Son espíritus decadentes. En cambio, el pueblo más sufrido es ascendente, porque el Padre está con los sufridos y no con los cómodos ni con los privilegiados. Y de verdad os digo que más vale en mi reino uno que fue explotado, despreciado, perseguido, abandonado, a uno que fue gobernante en la tierra. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación de justicia, de por qué el pueblo es ascendente y por qué la derecha es decadente, lo podemos ver en la forma de gobierno de Perú, de las demás naciones que están bajo el yugo neoliberal, que es la forma más brutal del capitalismo en la tierra. Y por extensión, todas las naciones del capitalismo son decadentes. En cambio, el proyecto histórico de los trabajadores, de la clase trabajadora, de los explotados, el socialismo, es ascendente, porque está en constante renovación y se dirige en forma imperfecta, imitando al comunismo, a la igualdad de Dios establecida en toda la creación. ¿Por qué la derecha es decadente? Porque las leyes que hace permite que los explotadores sigan con sus privilegios. Vamos a escuchar al extraño ministro neoliberal, un ministro desconocido en Perú, que está hablando acerca de esta ley anti-elusión. Pero lo habla en unos términos tan suaves que es como decirle a los que evaden y cometen este delito, a las empresas, están acostumbradas a vivir de la explotación, el engaño, la astucia, la evasión, la elusión, la exoneración. Es decir, los privilegios fiscales son hechos para ellos. Todos los privilegios fiscales, es como que si el gobierno fuera y es en la práctica para la clase explotadora. Pero basta una insinuación para que ellos ejerzan todo el poder con los lobbies, en los congresistas, para que esta ley del 2012, han pasado 7 años y recién se quiere poner en práctica, pero con todas las modificaciones que todavía están pendientes. Escuchemos al extraño ministro neoliberal hablar que las empresas van a tener que ir adaptándose a esta ley anti-elusiva. Las empresas deberían revisar cualquier aspecto pasado, ¿no?, donde pueda haber algún efecto elusivo, ¿no? Entonces los directorios de la empresa tienen que hacer esta revisión, ¿no?, y determinar si tal o cual cosa que se hizo hace un año, hace dos, tiene efectos elusivos. En el caso que lo tengan, obviamente la responsabilidad es que lo eliminen, ¿no?, que lo erradiquen de su sistema. Lo otro importante de hacer notar es que los representantes legales, ¿no?, van a ser responsables solidarios en caso de que hayan participado directamente en el esquema elusivo, ya sea aprobando, diseñando o ejecutando un esquema elusivo, ¿no? En el caso de los directorios en particular, la gerencia tiene la obligación de llevarles cualquier esquema donde pueda haber, tiene que ser explícito, mejor dicho, ¿no?, ante el directorio, cualquier esquema con potencial elusivo, y el directorio tiene la responsabilidad de aprobarlo o de desaprobarlo. Incluso si algún director está en desacuerdo con esa norma porque cree que efectivamente hay un aspecto elusivo, podría formalmente decir que está en contra de esa decisión, puede quedar en el acta, puede ser a través de una carta notarial. Y también otra cosa importante hacer notar es que esto no es de tipo penal, ¿no?, es más de tipo administrativo, ¿no? O sea, no es que van a ir a la cárcel, ni mucho menos, eso se rige por otro código. Esto es una sanción, en todo caso, meramente administrativa. El extraño ministro de Economía neoliberal, casi suplicándoles a los explotadores que se adecúen, pero a los trabajadores ni quiere escucharlos. Con los trabajadores se vuelve una roca de dureza, de egoísmo espiritual. Es por ello que en un plano celeste, el divino creador de todas las cosas revela: estáis gobernados por espíritus egoístas que nada saben de la humildad, ambiciosos que prefieren veros divididos a renunciar a sus privilegios. De verdad os digo que ningún privilegiado entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no renunciaron cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? Una pregunta que tendrán que contestarla ante el mundo y ante el Divino Padre. Más os valdría no haber sido políticos, porque tal filosofía no es árbol plantado por el Padre. Y de raíz seréis arrancados de la evolución humana. Y de verdad os digo que seréis despreciados por el nuevo mundo. Vosotros mismos pedisteis tal justicia en caso de ser causantes de injusticia. Y lo sois. Dictado por el Divino Padre Eterno. escrito por el enviado, Alfa y Omega. El extraño ministro neoliberal de Economía de Perú, en una conferencia de prensa recientemente, ha mencionado que la disciplina fiscal será la clave para garantizar un crecimiento sostenido. Ellos hablan de disciplina fiscal, entendiendo que hay que sacarle más sudor de frente, más esfuerzo, más explotación a los trabajadores. Disciplina fiscal es mantener las exoneraciones tributarias, mantener la evasión tributaria, hacerse los suaves con la elusión tributaria, no derogar el decreto ley que elimina la devolución del IGB a las grandes empresas. Eso es disciplina fiscal para ellos. Pero todo el yugo, todo el peso va a los trabajadores. Dice la revelación que esto no va a continuar mucho tiempo. El despertar de los trabajadores va a enjuiciar a este sistema de vida. Vamos a escuchar la segunda parte de esta conferencia de prensa que ha dado el extraño y desconocido ministro de Economía, Carlos Oliva, en Perú. Un poco más del 20% para los próximos años y un aumento paulatino de la inversión pública. Más allá de esta proyección, también estamos en pleno diseño de una serie de medidas para aumentar la calidad del gasto. Ustedes saben que el año pasado aprobamos un decreto legislativo para crear la rectoría del Sistema Nacional de Abastecimiento, y sobre esa base estamos haciendo una serie de revisiones y en los próximos meses vamos a dar una serie de pautas para poder mejorar la eficiencia del gasto en algunos temas muy particulares. Los viajes, los viáticos, los alquileres y la compra de los seguros, solo por nombrar alguno de ellos. Sobre esos temas, como les digo, en las próximas semanas vamos a dar algunas pautas generales para que hagamos mucho más eficiente el gasto en general y en particular en lo que acabo de mencionarles. En la siguiente gráfica vemos la explicación de la inversión pública. Somos conscientes que la mayoría de analistas económicos prevén una tasa de crecimiento del PBI inferior a la que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas, y la principal variable que explica esas diferencias es la inversión pública. La mayoría de analistas, o un buen número de ellos, no cree que la inversión pública va a aumentar este año, principalmente debido al cambio de las autoridades. Nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos obviamente mucho más información sobre ello, y ahí quería mostrarles este gráfico que es sumamente explícito sobre lo que estoy mencionando. Ahí pueden observar en el de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, en rojo están los años donde ha habido cambio de gobierno subnacional. Y ahí pueden ver claramente que en los años anteriores, en el 2011 y en el 2015, ha habido una caída de la inversión durante los cuatro primeros meses, cosa que cambia en el año 2019. En el año 2019 solamente hemos tenido dos meses de caídas, y después en marzo y en abril se ha recuperado significativamente la inversión pública. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver el agregado de los cuatro primeros meses en estos años que son comparables. En el año 2011, en los cuatro primeros meses, la inversión pública cayó 26%. En el año 2015, la inversión pública cayó 17%. Esta vez, en el año 2019, la inversión pública está creciendo 2,1%. Entonces, como les repito, ya la inversión pública está en positivo, y es por eso que nosotros estamos confiados de que podemos lograr la cifra de 4,5% de crecimiento real que tenemos para el año 2019 y que está incorporada en este informe de actualización que les menciono. Yo creo que si logramos esa cifra, y ojalá que la podamos superar, cada vez va a ser más posible que lleguemos a este 4,2% de crecimiento del PBI. Finalmente, comentar pues que la macroeconomía obviamente es muy importante para el equilibrio del país. Sin embargo, el objetivo principal de la política económica tiene que ver con aumentar el crecimiento potencial de la economía, y para ello es muy importante trabajar en las áreas de competitividad, y en un par de, en menos de dos meses ya vamos a presentarles esa conferencia de prensa del ministro de Economía y la superintendente de la SUNAT respecto a los resultados de la campaña de regularización del impuesto de renta 2018. El extraño ministro neoliberal de Economía dice que las cifras macroeconómicas son las más importantes. Los neoliberales nunca hablan de la microeconomía. En el consenso de Washington se establece que las cifras macroeconómicas son aquellas que solo favorecen a la oligarquía. Y ellos tienen la ilusión que cuando estén hartos, cuando estén a punto ya de reventar de excesivas ganancias, entonces va a chorrear, va a gotear para los hambrientos, para los explotados, la riqueza. Cuando ellos hablan de cifras macroeconómicas, hacen alarde. Por ejemplo, en el último informe trimestral de 2019 del Banco Central de Reserva del Perú, se menciona que las reservas internacionales están en 63 mil millones de dólares. Eso equivale a una cantidad superior al presupuesto de un año, presupuesto fiscal de un año en el Perú, que equivale actualmente a 50 mil millones de dólares. Mencionan que las remesas del exterior en el 2018 fueron de 3.225 millones de dólares. El déficit fiscal en el 2018 alcanzó el 2,5% del Producto Bruto Interno. La deuda pública está en 57.700 millones de dólares. Corresponde al 25,7% del Producto Bruto Interno. La economía ha crecido en 4% en el 2018 y le han devuelto en dinero a las mineras una cantidad superior a lo que han aportado, porque han tenido un crecimiento negativo de menos 1,3%. Cifras macroeconómicas que solo favorecen a un pequeño grupo de acomplejados al oro, llamados capitalistas. En un plano celeste del Cordero de Dios, el Divino Creador revela y dice: de verdad os digo que solo los sistemas de vida que tuvieron por principio la igualdad entran al reino de los cielos. En ninguna época de este mundo se imitó la palabra del Padre. Y cuando ciertos rebaños han tratado de romper las cadenas de los adoradores del oro, la intriga y el mismo oro se han encargado de desbaratar tan sublime aspiración. Sí, hijito, así es, tal como tú lo sabías de niño. En tu rebaño fue asesinado un enviado del Padre que prometió en el reino de los cielos luchar contra toda clase de opresión. Muchos enviados del Padre han matado los seguidores del oro. A estos demonios no les convienen los espíritus idealistas, porque temen que sus privilegios sean tocados. Ningún rico quiere hablar de idealismo, porque ellos que tienen más temen tener menos. Mas todo poder del Padre sale. Él da y quita. A un mundo que pidió ser probado, y lo será hasta el último instante de la revelación. Aún viendo la gloria del Hijo, seréis probados. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En este párrafo de la revelación nos menciona a los espíritus idealistas que piden luchar contra toda forma de opresión. Cuando un espíritu idealista hace alianza con su pueblo y se produce en una nación estos procesos de transformación, entonces los capitalistas intrigan y financian con su oro desbaratar tan sublime aspiración. El caso de Perú es algo que está en germen, se está desarrollando este anhelo de justicia por un sistema basado en la igualdad. Y en la medida que las condiciones se van dando, los enviados del Divino Padre aparecen. En el caso de México, para relacionarlo con lo que pasa en el Perú, el problema agrario. Los neoliberales, tanto en Perú como en México, tuvieron el mandato de la bestia capitalista de Estados Unidos de destruir al campo para que puedan importar alimentos, siendo el Perú productor de la papa, se ha visto en la necesidad hasta de importar papa. Siendo productores de maíz, hasta se importa maíz. Eso es atropellar la soberanía alimentaria. El proyecto de un pueblo que decide poner en seco, parar, que decide detener, un pueblo que decide resistir al neoliberalismo, se pueden ir viendo ya los efectos y también las consecuencias. En el caso de México, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar desde que fue electo en 1 de julio de 2018. A los 2 meses, siendo electo, empezó el proyecto de Sembrando Vida. Y una vez que ya recibió el mandato de la presidencia el 1 de diciembre de 2018, pasaron 2 meses, inmediatamente dio inicio, ya en forma real, a este proyecto de Sembrando Vida, que significa recuperar el campo, recuperar las tierras, recuperar la soberanía alimentaria para la nación. Escuchemos cómo la población está participando en este trabajo colectivo de recuperar la soberanía alimentaria y tener seguridad alimentaria también. Compartimos este anuncio del 1 de febrero de 2019, dado por el presidente de México. Estamos aquí porque se inicia el programa Sembrando Vida. Este es un gran programa, una gran acción, porque es regresar al campo, es apoyar al productor, al ejidatario, al pequeño propietario, y no es solo entregarle la planta para que siembre, no es el vivero y entregarle la planta para que la siembre, porque ya sabemos, si no hay apoyo, nada más la pura planta, ahí queda la planta en el patio, en el solar, ¿no es así? Entonces lo que queremos es que esa plantita se siembre, y para eso va a haber apoyo. El productor va a tener recursos para pagar jornales. Se va a pagar un jornal de 5,000 pesos mensuales. Se van a sembrar así 1,000,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y eso va a significar darle trabajo, pagándole un jornal a 400,000 campesinos. Hijos de ejidatarios, hijos de pequeños propietarios. En la parcela van a sembrar, si quieren, cedro, caoba, cacao, lo que se dé aquí en la Chontalpa, que es tan fértil la tierra que se da de todo. Bueno, se les va a estar apoyando. No es crédito, no, es apoyo para que en los 6 años que estemos en el gobierno se esté apoyando y se deje completamente cultivada la tierra, el 1,000,000 hectáreas. Para eso es este programa. Aquí, en el caso de nuestro estado de Tabasco, se van a sembrar 150,000 hectáreas. De esa manera, ¿cuántos empleos se van a dar? Permanentes, no es temporal, es 6 años, 60,000 empleos en el campo de Tabasco. Estamos hablando de 20,000 en Achontalpa, 20,000 empleos en la sierra y 20,000 empleos en los ríos, para que tengamos producción, para que de esta manera en 6 años ya tengamos el doble de la plantación de cacao que hay ahora en el estado. Es una vergüenza que, siendo el cacao originario de Tabasco, ahora están importando cacao para hacer chocolate. Se compra cacao en el extranjero. Es lo mismo del maíz. Esa planta bendita es originaria de México, y ahora nuestro país es el que más maíz compra en el mundo. Estamos, la verdad, muy mal. Ya no vamos a seguir esa política. También tenemos petróleo, compramos gasolina. Resulta que consumimos 800,000 barriles diarios de gasolina y solo producimos 200,000. Tenemos que comprar 600,000 barriles diarios de gasolina, la mayor parte en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería. Ahora vamos ya a rehabilitar las refinerías y se va a construir la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En uno de los planos celestes del Cordero de Dios está escrito: de verdad os digo que uno de los males de este mundo es perseguir los ideales cuando no se comprenden, llegando al extremo de pisotear incluso los mandamientos del Padre. Se mata, se miente, se calumnia, se falsea la verdad. He aquí lo que hicieron los que por poca evolución nunca comprendieron el divino significado del comunismo. De verdad os digo que sin proponérselo, el capitalismo engrandeció al comunismo, porque por su misma acción, todo el que tuvo privilegios en este mundo será despreciado, y el que nada tuvo será engrandecido. Y todos tuvieron igual libre albedrío al venir a este mundo, dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta divina revelación de los ideales. Cuando alguien tiene ideales, los capitalistas se asustan, y en el pueblo están las grandes inteligencias. En el Perú, más de 40 años de neoliberalismo. Tomemos en cuenta desde Belaunde, 1980, que pone las bases del neoliberalismo. Fujimori es el que lo ejecuta, pero ya venía la preparación anteriormente. 40 años de neoliberalismo en el Perú han provocado un desastre nacional. El agro abandonado. No existe política agraria en el Perú. Y ese extraño Ministerio de Agricultura no es tal. Debería llamarse Ministerio de los Agroexportadores. Porque en los discursos, en los mensajes del extraño y desconocido presidente y sus extraños ministros neoliberales, siempre están hablando de la agroexportación. Pero los agroexportadores apenas cubren una franja de 150 mil hectáreas en las costas de Perú, frente a los 5 millones de hectáreas a nivel nacional. Ese desequilibrio es lo que está provocando el paro nacional agrario del lunes 13 de mayo de 2019. Los dirigentes de Conveagro, de la asociación de los que controlan el agua y la asociación de ganaderos, se presentaron en la emisora neoliberal RPP y mencionaron en medio de la entrevista algunos puntos que hemos editado para compartir acerca del paro agrario del lunes 13 de mayo de 2019. Un solo ejemplo con el tema de que van a subir los precios. Un cuento para justificar justamente todo lo que se hace en el país con el tema del sector agrario. En otras palabras, están abandonadas cerca de 3.000 familias que se dedican a esta actividad, excluidas ya durante 28 años. Se gobierna para un sector pequeño que se ha beneficiado de enormes beneficios del país, y eso también es corrupción, y se le ha abandonado al sector. En el caso de la leche, hablando del tema arancelario, se ha puesto cero aranceles. Viene ya cerca del 50% de leche en polvo, ya sabemos cómo viene, lo remezclan y eso le dan al consumidor. A nosotros nos compran a un sol a 80 centavos. Prácticamente estamos ya 10 años con ese precio. Sin embargo, el precio de la industria se ha duplicado. Nosotros, imagínate, tenemos problemas porque justamente tenemos para abastecer, consume la industria y tenemos para abastecer el país. Y eso pasa justamente porque acá se atienda a este sector, dado que productores abandonamos el sistema agrario, y eso tiene que ver también con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. El gran monopolio, el oligopolio, no te deja margen. Pero curiosamente nosotros no tenemos acceso a los créditos, a la pequeña industria, menos al mercado. Porque tenemos un mercado monopolizado, y además con este problema de traer la leche a precio barato, subsidiada, ¿verdad? Remezclarlo y venderlo a precio muy elevado al consumidor y encima haciéndolo daño. Entonces un grave problema. Incluso los programas sociales, como Caliwarma, están copados por la gran industria. Y si usted hace una encuesta, ¿qué dicen los padres y los niños, sobre todo, que son los que consumen? Más aún con un problema de anemia actualmente en el país. El gobierno ha dicho que, bueno, esto es un tema de salud pública. Así lo es, pues. Sin embargo, ¿qué? 1.500 millones en programas sociales, ¿y cuál es el resultado? Monopolio, porque ahí está el lobby. Tema, solo, ¿no?, para redondear un poco, para no perdernos, no nos olvidemos que es todo el sector, pero tenemos que entender que el dinero, los recursos públicos de nuestro gobierno, de los peruanos, debe dinamizar las economías rurales de los peruanos. Ya. Este lunes 13 de mayo, vamos, hermanos productores, en un modo pacífico, porque producimos, damos vida y damos de comer. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones acerca de la problemática nacional y este paro agrario del lunes 13 de mayo. Teléfonos en Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Nos han comunicado que en Arequipa ya está funcionando un restaurante vegetariano, Punto de Encuentro, en Girón Álvarez Tomás 420, en Arequipa. En este sitio pueden acercarse en Arequipa para obtener información de los libros, las publicaciones. Girón Álvarez Tomás 420, Arequipa, restaurante vegetariano, Punto de Encuentro. Es un lugar cercano a la Plaza de Armas en Arequipa. Y vuestra participación para conocer acerca de cómo el neoliberalismo engaña a la población con su falsa democracia, su desarrollo económico, para de esta forma encubrir cómo se destroza y se devora y se entrega las riquezas naturales a los capitalistas de las naciones ricas. Y todo esto es una traición a la patria, porque los gobernantes creen que les pertenece, pero no les pertenece. Nos pertenece a todos. Somos con igual derecho para poder disfrutar de un sistema de bienestar igualitario. Pero los capitalistas, por sus privilegios, Ellos no conciben otro sistema de vida porque no quieren renunciar a sus privilegios. Y por lo tanto se convierten en los más grandes hipócritas, porque hablan de democracia, pero esa falsa democracia incluye la violación a los mandamientos de Dios. En esta falsa democracia se mata, se miente, se persigue, se calumnia, se falsea la verdad. Es por ello que nosotros tenemos que estar informados de lo que ocurre, cómo se maneja la economía y cómo engañan, cómo falsean la realidad, cómo ocultan información que para nosotros es importante. Saber cómo se maneja el presupuesto, saber en qué condiciones macroeconómicas, microeconómicas nos encontramos. Esto es importante para poder combatirlos. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermanito, soy la señora Carlota de Rimas. Adelante, hermana, le escucho. Gracias, hermanito. Sí, es indignante que estos países industrializados, imperialistas, nos vendan pues alimentos que son transgénitos y llenos de insecticidas y toda clase de tóxicos, solamente para hacer daño a nuestra salud, a la población, en este caso del Perú, porque ellos tienen pues un plan, ¿no?, de aniquilamiento mundial en los países desarrollados. Y también indigna mucho esto de que acá en el Perú este gobierno permite de que haya dos tipos de cultivos, cultivo orgánico y el cultivo que todos consumimos, que es a base de insecticidas que, ¿no?, que le echan a los cultivos. O sea, el pobre tiene que consumir, por ejemplo, la papa llena de insecticidas, de tóxicos, tiene que ser transgénica y todos los agravantes para que perjudique nuestra salud. En cambio, la agroexportación cuida mucho de que los cultivos sean orgánicos, libres, libres de insecticidas, libres de tóxicos, que no sean transgénicos, es decir, de la mejor calidad para la exportación. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje nos está? ¿Qué mensaje nos dan? De que el pueblo peruano no merece una buena alimentación y en cambio los extranjeros sí lo merecen. Esto debe acabar. Gracias. Gracias, hermana, por su esclarecimiento en esta diferencia de alimentos que hacen los capitalistas, perjudicando al pueblo. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Acá habla de San Juan de Lurigán, Chola Refino. Adelante, hermano, le escuchamos. No me cansaré de agradecer, hermano, a esta radio y a su programa, hermano, porque como le vuelvo a repetir, yo paro todos los días en la calle. Y la gente realmente desconoce qué cosa es izquierda, qué cosa es derecha, los nombres del sistema capitalista, hermano. Pero gracias a esta radio y a la revelación Alfa y Omega podemos entender al menos el neoliberalismo. Somos gobernados por esos empresarios, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas nacionales. Y inclusive algunos partidos de izquierda jamás he escuchado, hermano, de combatir el neoliberalismo que últimamente se está viendo allá en México, mencionar a un presidente de contra el neoliberalismo y es la causa de la desgracia que ha pasado en México. Por ejemplo, que allá, como usted comprende, hermano, nosotros hemos repartido volantes para combatir el Tratado Libre de Comercio y en México hicieron el tratado el año 1994. ¿Quién le ha dejado la desgracia de todo lo contaminado? Es que Carlos Perón, debemos tomar conciencia de nuestra soberanía, vamos a hacer ese mismo camino en desgracia. Ya, gracias a su programa y la revelación, hermano, que nos entiende acá que tenemos que organizarnos. Yo le digo esto, hermano, porque la gente no sabe diferenciar de izquierda. Porque yo le voy a contar un caso así rápido, hermano. Yo cuando tenía 8 años, a mi tío le escuchaba, por ejemplo, que en el año 1959, cuando ganó allá en Fidel Castro, allá en Cuba, cómo se alegró, ahora el pueblo va a gobernar. Entonces yo lo escuchaba dentro de la izquierda. Entonces acá realmente el pueblo desconoce la realidad, qué cosa es izquierda y derecha. Los liquidistas es el pueblo donde se gobierna, por ejemplo, un país socialista gobierna el pueblo. Y un país neoliberalismo como tenemos acá en el Perú gobiernan los empresarios. Entonces yo creo que no hay futuro para nuestra generación. Ahorita la tuberculosis, el derecho a trabajo, por ejemplo, acá el derecho a trabajo no me dan, hermano, porque acá es mandado por los mercados de mesa, entonces ya no nos deja vender a nivel de todo el Perú. Entonces, ¿cuál es la alternativa que debemos tener? Yo siempre voy de una y otra forma en mi tiempo repartiendo el volante, hermano, y que escuchen estas redes, porque la única alternativa que acá debemos tomar conciencia los padres es organizarnos, porque lo estamos destruyendo, inclusive a nuestra formación de profesionales no es competitivo, hermano, con este sistema neoliberal. Yo creo que, hermano, gracias al programa debemos, todo lo que estén escuchando acá en la radio, ellos deben también compartir con otros para que entiendan, porque la única alternativa, como da la Sagrada Escritura, es la unidad y la organización que debemos tener, hermano, y saber diferenciar qué cosa es izquierda y derecha, porque ahorita toda la izquierda está satanizado, está como terrorista con eso que nos pone por la radio, la televisión, hermano, por uno como un grupito de izquierdistas que ahí se puede decir que no han ido a plantear bien el sistema, hermano. Le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación en esta edición de El Tiempo que Resta, porque es un tiempo corto el que queda para poder ver el nacimiento de un nuevo sistema de vida, una nueva forma de organización tomando en cuenta los mandamientos del Creador. Por primera vez, este mundo se va a organizar tomando en cuenta las escrituras y los mandamientos. Esto no ha ocurrido antes. Por primera vez va a suceder. Y el no haber tomado como base los mandatos de las escrituras ha dado nacimiento al capitalismo que llega a su fin. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, buenos días, querido hermano, de acá de Trujillo. Adelante, hermano, escuchamos. Ya que se va a celebrar acerca del Día del Agro y Campesino, quisiera decirle unas palabras, hermano. Sí, hermano. Ya, escuchen, hermano, lo que la verdad sucede en nuestra realidad. Para todos ellos campesinos que están sufriendo muchas veces, hay un lugar pequeñito de 18 casas apenas. Ahí ha aprendido la vida sus quereres y condenas. Mi madre a mí me parió sin enfermeras ni en clínica. La vida me recibió en manos de campesinas. Manos toscas, nada finas, las manos de mi madrina. Mi hermano a mí me decía, ataja el ganado de abajo. Mi niñez la despedía mezclando fuego y trabajo. Y para ir a la escuela teníamos que caminar, y como era un trecho largo, fiambre hemos de llevar. ¡Osa, vaca! ¡Osa! Y en estas noches tan lindas, con su luna y sus estrellas, andábamos por las lomas buscando miel en las peñas. Ahí la vista me picó, gritaba, por ahí un oso. El otro se resbalaba y reíamos de gozo. Hay cosecha de maíz, el trigo está coloreando. A pura mujer con la merienda que la gente va llegando. Esas cosas tan hermosas yo nunca me he de olvidar. ¿Por qué pues siendo tan mía? ¿Por qué pues me de callar? Pero tuve que dejarles, arrancarles de mi vista. Pero aquí en mi corazón, aquí en mi corazón lo tengo a todos en lista. Y he tenido que salir para mirar mejor las cosas, para cantar y defender la sencillez de mis chozas. Y así donde yo esté, en casa de la abundancia, donde con lujo y fragancia nos quieren adormecer, o en casa de barro y esteras, donde en una vidente hay que sudar para comer, cantaré con energía denunciando al asesino. Les juro todita la vida sin salirme del camino, y del pobre pensativo, y del pobre pensativo yo le pondré en mis canciones el puñal de sus razones, porque para eso estoy vivo. Gracias, hermano, muchas gracias y felicidades. Y un día especial para el Día de la Madre. Un abrazo bien grande para ella. Gracias. Gracias, hermano, por esos versos tan sentidos y con emoción, con esa justicia social que nace del seno del pueblo. Es muy alentador este sentimiento que usted ha expresado para dar ánimo a la población. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Aló, buenos días. ¿Puede levantar el tono de su voz? Aló, buenos días, hermano. Sí, ahora llamo, sí le escuchamos. De acá, de Región adelante. San Martín. Adelante, hermano. ¿Cómo se llama? Este paro agrario deberíamos apoyar todos, porque ya queremos acá en nuestro Perú que produzca, que apoyen el gobierno, que apoye el gobierno al agro. Y debemos consumir lo que nuestro país produce. De afuera ya debe ser prohibido, porque viene con insecticidas, vienen con sabe Dios, ya curadas todos los alimentos. Entonces, nosotros acá en Perú necesitamos, como el Perú es de agricultura, no es minero, sino de agrícola. Entonces necesitamos un gobierno como allá en México, que considere nuestro país, que dé trabajo a mucha gente, trabajo ecológico. Entonces, acá en el Perú es así, que necesitamos un gobierno así. Y debemos votar. Ahora que haya votaciones, por unos hermanos que sepan estudiar ciencia celeste, que sepan al respeto al Altísimo, y así poder cumplir su trabajo. Todo eso debe ser ya, bárbase el remojo. Entonces, es así, hermanito, no le quito más tiempo, y muy buenos días. Gracias, hermana, por su participación en este anhelo de procurar un sistema de vida, una forma de gobierno que tome en cuenta los mandamientos de la igualdad de las escrituras, para que haya justicia y haya un desarrollo igualitario para todos, sin privilegios, sin exclusividad, sin acepción de personas, porque todos tenemos los mismos derechos. Aló, buenos días, su nombre. Aló, buenos días, su nombre. Francisco León. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, mire, el señor López Obrador. ¿Puede levantar el tono de su voz un poco? Ya, el señor López Obrador. Sí. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Sí, el señor López Obrador, en verdad, habla con mucha sabiduría de cómo décadas antes no hemos tenido gobernantes acá en Latinoamérica como él. La primera soberanía, la primera independencia que realmente existe en este mundo globalizado es la independencia alimentaria. Porque no nos va, ahí tenemos el ejemplo de varios países, entre ellos Venezuela. También parte de esa independencia es la independencia tecnológica. El tener cierta capacidad de producir los bienes tecnológicos que la nación necesita. La soberanía económica. Y sobre todo la soberanía también en cuanto a la salud, que tampoco la tenemos, porque dependemos de los laboratorios extranjeros y sabemos que estos están en manos de gente que ve a la salud como un negocio, al igual que la alimentación y todo en la vida. Estas soberanías, en las últimas 5 o 6 décadas, nadie se ha preocupado en Latinoamérica y en el Perú, y ahora somos países totalmente dependientes. Al menos acá la dependencia llega a tal punto que se quiere destruir la agricultura, ¿no?, la ganadería, para beneficiar a la minería, todo porque es interés de las grandes transnacionales. Mi solidaridad, ¿no?, con todas las madres del mundo que luchan contra las injusticias. Allá en México están luchando para recuperar, ¿no?, saber dónde están sus hijos, donde hay miles de desaparecidos, al igual que en Colombia. Y lamentablemente de eso no dicen los medios de comunicación nada. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación. De esta manera estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Luego vamos a continuar con las informaciones relacionadas con la huelga, los paros que en esta semana han sacudido al Perú. Ya retornamos. El tiempo que resta.